llorando en un taxi, no importa la dirección. Dejando atrás aquella historia de más. Amor, ya ves que me faltas tú. Y ahora te falto yo. Desátame o apriétame más fuerte. Pero no quiero que me dejes así. No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo, algo contigo. Las pláticas no te van. Si estás por mí, demuéstralo ya. Tan solo un beso sería motivo para volver. Engánchame o suéltame. Es que me faltas tú y ahora te falto yo. Desátame.